Guanipacán, peruanos, Alaska, Yasajilla y Mascata y Zapurca, Achapipilla y Mangua y Atasca, Una y Pachachuya y Pichuyurca, Chayarmanta, Huilla y Jayangui, Ari, Ari. Y curta, muy busca humanda, cojar y curta.